nuestros pensamientos chocarán por el camino. Habla por mí y dirás lo que pienso. Habla por mí y dirás lo que pienso. Toca por mí y ese cuerpo pondré palabras de mi boca que me recuerdes para que no estés sola, que me recuerdes para que no estés sola. Mira por mí y no me cuentes lo que ves. Lo puedo ver mientras miro mi pared. No te me acerques porque puedo arder. No te me acerques porque puedo arder. Dentro de ti habita un duende que no pregunta por qué ni de qué depende. Ese duende que me cuenta cosas es un mago que maldice rosas. Ese duende que mastica se me acerca andando boca abajo. Yo disimulo, escapo, calle. Habita un duende que no pregunta por qué ni de qué depende. Ese duende que me cuenta cosas es un mago que maldice rosas. Ese duende que mastica